Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones Literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Ver la tierra como realmente es, pequeña, azul y hermosa, en ese silencio eterno en que flota, es vernos a nosotros mismos juntos como hermanos en esta belleza brillante. Archibald MacLeish. Saludos a toda nuestra audiencia que seguramente se encuentra disfrutando de un sábado más junto a la programación de Constelaciones Literarias. Una iniciativa que lleva de viaje a grandes y pequeños por el mundo de las letras. Mi nombre es Katherine Paucar y estoy muy contenta de conducir este programa junto a Alison Guaynaya. Hola Kat, igualmente un placer compartir contigo y sobre todo compartir todas las sorpresas que tenemos para el día de hoy. Al menos yo estoy preparada para hacer una conexión con mis ancestros y la naturaleza. Y bueno, sean bienvenidos todos. Se levantan los telones para empezar. Y como lo escucharon anterior semana, hoy también tendremos programación especial. El proyecto realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador busca promover la diversidad cultural de costumbres y tradiciones a través de los relatos que forman parte de la cosmovisión andina del pueblo indígena. Actores muy importantes en toda la historia ecuatoriana, ¿no crees, Ali? Claro que sí, Katy. El pasado de nuestros pueblos es un tesoro que define nuestro presente. ¿Te imaginas un Ecuador sin su riqueza cultural? Yo no me imagino hacer una vida en otro lugar que no sea mi país. Sin las vacas locas, las comparsas, la música, ni los disfraces como el de los Diablos Uma. De hecho, te comento que hace como 2 o 3 semanas fui partícipe de un evento organizado por la Casa de la Cultura y el municipio de Quito. Y uy, hubieras visto tan bello desfile. Bueno, más bien un poco terrorífico, pero lleno de manifestaciones culturales. Estuvieron los Diablo Uma de Alangací, los de Cantuña, los Diablos de Ojalata, los de Píllaro y otros que no recuerdo muy bien por el momento. Entonces, con esto quiero llegar a que nuestras costumbres, nuestras fiestas y todo esto abarca un significado que define nuestra identidad. Muy de acuerdo contigo, Ali. Además, considero que esos conocimientos ancestrales y construcciones orales que han tenido vigencia durante varios siglos nos dejan enseñanzas como la bondad de la naturaleza y una explicación a partir de los principales elementos de la tierra. Bien, la anterior semana escuchamos la historia de los 2 primeros raimis que conmemora el pueblo indígena. Y para continuar con esa lógica, atentos, que vamos con el Cuya Raimi. Cuya Raimi, la fiesta de la fertilidad. Thank you. El Cuya Raimi es una festividad andina que se celebra anualmente después de la conmemoración del Inti Raimi. Las raíces del Cuya Raimi, también llamada Warmi Pacha, se remontan al Cuya. También esta fiesta es conocida como la celebración inca del inicio de la vida y en ella se nombra la Pachamama como la máxima representación de la fertilidad. La fiesta fue sistematizada por los antiguos pobladores de la zona norte del país, mucho antes de la conquista española. Cada 21 de septiembre, los pueblos andinos rinden culto al símbolo de la fecundidad y a la mujer, por el hecho de que es la responsable de dar vida al cosmos. Se hacen compromisos para comenzar un año agrícola de la mejor forma, se siembran sueños y buenos deseos, aguardando ver florecer los frutos, no únicamente materiales, sino también la buena energía en la vida familiar y social. En Cotacachi existe una historia que refleja cómo se manifestó el Cuya Raimi en esta comunidad. A continuación, les contaremos dicho relato. Cuenta la leyenda que en el Rupa y Pacha, tiempo de calor o estación de verano, antes de preparar la tierra para la nueva siembra, se realizaban ofrendas de comida que se enterraban en la tierra, tanto a la Pachamama, madre tierra, como a la Quilla Mama, madre luna. De esta forma, la tierra sería más fecunda y produciría mejores cosechas. Entonces la Pachamama llamaba a todas las mujeres a una fiesta de 3 días en honor a su nombre. Queridas hijas, reúnanse a la reconstrucción de la sociedad, tomando conciencia de que somos parte del universo y un fragmento de toda manifestación de vida de este planeta llamado Tierra. Vamos a celebrar en compañía del Willa Wuma. Pachamama elegía a un sumo pontífice solar llamado Willa Wuma, un ser de luz que encaminaba a las mujeres al ayuno corporal de 3 días para que la fecha de la celebración éstas estén esplendorosas, íntegras y fecundas, sobre todo dedicándole detalle particular y total a la esposa del Sapan Inca o Inca Rey. Esta mujer, que era hermana de sangre y esposa real, era la madre del príncipe o la princesa, futuro Cápac o Ñusta del Imperio Real. Esta mujer, denominada Cuya, también era conocida como Mama Pacha y presidía los Raimis en compañía de los herederos reales. Amigas, unámonos en esta festividad, somos las encargadas de entregar vida al universo. Llamemos a la vida y así la tierra nos brindará los mejores frutos y alegrías. Sembremos sueños y buenos deseos, esperando ver florecer los frutos no solamente materiales, sino también la buena energía dentro de la vida familiar y social. Todas las mujeres salían a las calles con sus trajes típicos, añacos, blusas bordadas y rebozos de color blanco con bordado de hilo de colores que representaban la pureza. Salían a las calles para efectuar los rituales. Tarcas y tambores con infinitas coreografías armonizaban la festividad. Mientras tanto, se escogían de entre todos los presentes una Ñusta, reina de la fiesta, que representa la pureza y la fertilidad de la mujer. Luego se siembran los granos de maíz, habas y arvejas. Otras ofrendas son huangos con los que hilan las mujeres para obtener el hilo para la elaboración de las prendas de vestir. Pachamama, muy contenta con todas las ofrendas recibidas, les dice: Gracias, hijas, por esta alegría. Les aseguro que todos los espíritus malos se alejarán de ustedes para que puedan recibir las semillas sin ningún problema. La celebración concluyó, pero dicha leyenda está presente hasta nuestros días, y es que como una forma de recrear este pasado señorial, el pueblo cotacacheño rescata el tiempo de la cuya y encuentra en la fiesta de la jora la representación de la festividad inca. Se realiza con una gran relevancia en Cotacachi, donde anualmente asisten en septiembre miles de personas para la cuya. Se efectúan eventos en homenaje a la jora. Dicen que esa chicha es el puente comunicativo entre los tres mundos que forman la vida de los Andes, la naturaleza Pachamama, la comunidad humana los runas y la comunidad de la deidad cósmica, el sol y la luna. Esto fue una producción de Eliana Betancourt, Hilary Briones y Paula Delgado, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Muy interesante lo que hemos escuchado. Si te soy sincera, Katy, jamás había escuchado sobre esta fiesta, pero me parece muy interesante que los pobladores dejen en manos de la Pachamama la fecundidad de los cultivos y que también le hagan un homenaje a la mujer como fuente de vida. Lo que también hay que recalcar es que esta fiesta no es únicamente por la fertilidad de la tierra, ya que lo material no es lo único importante para nuestros pueblos. También se centran en pedir buenas energías y bendiciones espirituales. Creo que eso es algo indispensable para nutrir la vida de un ser humano. Y bueno, tal vez me esté alejando un poco del tema, pero no sé si tú has escuchado sobre el mal aire. Es algo que te ocurre cuando vas por lugares pesados o te relacionas con gente que tiene malas energías. O bueno, eso es lo que me decía mi abuelita. ¿Qué me dices tú, Katy? ¿Crees en las malas energías? Para comentarte un poquito, Ali, y también a todos los que nos están escuchando, yo soy de Riobamba y mi familia de parte de papá siempre me decía que los niños no pueden ir al cementerio porque les dan mal aire o se podían pegar los espíritus malignos. Y en realidad creo que esa percepción es algo sincretizada porque ya tiene implícita esa concepción del bien y el mal basada en Dios y el diablo. Sí creo en las malas vibras, aquellas vibras que se generan por las malas acciones o decisiones, mi querida Ali. Concuerdo contigo, pero aún no logro explicarme este mito del mal aire, porque uno siente esa pesadez en el cuerpo, entonces yo te diría que estoy entre un 50-50 de creer en esto. Y en fin, Katy, es muy interesante saber más de las fiestas tradicionales de nuestro país, además de que enriquecemos la mente, alimentamos nuestra alma patriota. Y ahora les tengo un relato que de seguro les va a encantar, pero escuchémoslo. Esto es El Diablo Cañaveral. El Diablo del Cañaveral, leyenda montubia de la costa ecuatoriana. Debes saber que hace mucho tiempo en nuestro país rondan personajes singulares, algunos buenos, otros no tanto, unos que hacen reír, otros que asustan y otros que son guardianes de algún tesoro. Entre ellos existe un personaje del cual hoy os voy a relatar. Cuentan los ancianos que a la medianoche del Viernes Santo empieza el florecimiento de los cañaverales, cuyas flores despiden un aroma exquisito que atrae el olfato no solo de animales, sino también de las personas, y que, cuando algún tunante desprevenido se encuentra cercano a la caña y atraído, se adentra al corazón de la misma, es sorprendido por el mismísimo innombrable. Así es, por el diablo, el cual está acompañado por su gato infernal, cuyo pelaje es negro como una noche sin luna ni estrellas, y sus ojos son como brasas encendidas. Dicen que ambos, el diablo y su gato, invitan a jugar al atónito tunante diversos juegos como son barajas o dados. En fin, el juego puede cambiar, pero el trato siempre es el mismo. Si el diablo gana, éste se llevará el alma de la persona y la arrastrará hasta el infierno. Pero, si el diablo pierde, el humano podrá llevarse el tesoro escondido en el corazón del cañaveral, muchas piedras preciosas y oro por montones. Los ancianos dicen que si alguna vez te encuentras cerca del cañaveral a la medianoche del Viernes Santo, evites pasar cerca de él, porque hasta el momento muchos han desaparecido y no ha existido persona que haya regresado para contar su encuentro desafortunado con el diablo del cañaveral. Nuevamente agradecemos al equipo de estudiantes que ha preparado este radioteatro. Dime, Ali, ¿qué te ha parecido? Interesante nuevamente esta leyenda. Y también te das cuenta de la imagen que hemos construido sobre el diablo, ¿no? Creo que todos nuestros oyentes también alcanzaron a imaginarse la historia. Capaz vieron en sus mentes a un monstruo horrible, todo rojo y con cachos. Y es que este personaje siempre ha sido la amenaza en todas las historias. Tal fue en la de Cantuña, por ejemplo. A mí la verdad me resulta interesante y aterradora la construcción de la imagen del diablo. Bueno, en este punto yo hago un contraste, porque si lo comparamos con los personajes que hay en la cosmovisión andina, encontramos a la Yahuma, que es bastante diferente, tanto en la descripción física como en su rol espiritual, pues este es un guardián espiritual que representa la dualidad de la vida. Y si aquí todos conocemos la máscara del diablo Uma, pues sabemos que está compuesta de dos caras, una por delante y otra por detrás, además de caracterizarse por tener colores vivos folclóricos, y sus cachos están muy distantes de ser parecidos a los del toro, por el contrario, se parecen a los rayos del sol, teniendo un color diferente cada uno. Y bueno, querida audiencia, hemos oído y visto cómo el hombre, en su evolución social, tecnológica y económica, ha logrado varios inventos e incluso ha llegado a pisar la luna y a enviar máquinas a Marte. Sin embargo, ¿se han preguntado de las historias míticas que envuelven a ese astro que parece un pequeño queso redondo en el cielo? Pues cuentan que esta también tiene vida, así que vamos a escuchar El Hombre de la Luna. El Hombre de la Luna, leyenda montubia de la costa ecuatoriana. Hace algún tiempo, cuando iba habitualmente a Pueblo Viejo, una localidad antes rural en la costa ecuatoriana, nos reuníamos con mi familia en su casa de caña. Allí, en las noches, con una gran taza de café y una porción de verde asado, toda la familia se sentaba alrededor de la tía Paca, quien gustosa nos contaba innumerables historias fantásticas de seres de este mundo y del otro. Una de esas noches, en las que la luna está tan llena que los mangos se ponen tan felices que maduran de solo verla, doña Paca, quien ya se encontraba contando sus historias, dijo que recordaba que su padre le había contado que cuando él era un niño, la luna se había tragado a un hombre. «Sí, a un hombre», decía ella, con cierto tono de asombro y preocupación. A la vez que continuaba su relato, manifestando que aquel hombre era agricultor y que le gustaba labrar la tierra en las noches. Una de esas veces, la luna, ya molesta porque la noche se hizo para dormir y descansar, esta se acercó brillante a aquel hombre que trabajaba y se lo tragó. Al terminar su relato, doña Paca se levantó de su silla, se asomó por la ventana sin cristal de aquella acogedora casa de caña y señaló al cielo diciendo: «Es por eso que la luna cuando está llena tiene esa silueta sombreada dentro de sí, porque esa es la silueta sombreada del hombre al que se comió. Es por eso que la gente no debe trabajar en las noches, para no ser sorprendido y comido por una furiosa luna llena». Y perdona si yo a cada rato estoy comparando los personajes y analizándolos, ¿no? Pero me pareció increíble la visión de la luna en este caso. De hecho, esta es la primera vez que escucho un relato sobre la luna fuera de todo ese contexto romántico al que estamos acostumbrados. Y otra cosa que también rescato son las leyendas que van saliendo de las mismas familias. Precisamente todos estos relatos, yo creo que son para meter miedo a las personas y evitar que hagan cosas malas. De hecho, yo recuerdo que me decían de pequeña que el duende se lleva a las chicas de pelo largo y negro que salen por las noches. Y bueno,

Acabamos de escuchar Hasta la Raíz, una canción imperdible tanto por su melodía como la letra. ¿Qué nos dices de esa canción, Ali? De hecho, te comento que este tema fue escrito tras un periodo de búsquedas personales de Lafourcade, en el que viajó por diferentes países de Latinoamérica en busca de inspiración, material y raíces de su identidad. De hecho, el video oficial de esta canción fue inspirado también en su carrera musical y el apoyo de sus fans. Por eso salen muchas manos cargándola, así que les invito a que vean el video oficial. Sin duda es una canción encantadora. Te comento que cuando yo estaba seleccionando, bueno, ya acá en producción se me adelantaron, ¿no? Pero mi interés fue porque, si bien parece que nos habla acerca de un amor profundo, creo que en realidad también tiene el sentir de esa identidad que la vamos formando desde que somos pequeñitos y que nos caracteriza tanto como latinos. Una identidad que la tenemos desde la raíz. Bueno, sin más ni menos, porque aquí manejamos la dosis correcta, nos vamos a una pequeña pausa para que vayan por un snack, porque ya volvemos con más leyendas. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. ¡Terminas todo el libro! Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Oye tú, sí tú, ¿alguna vez has usado un tocadiscos? Si la respuesta es no, pues te estás perdiendo una de las mejores experiencias de tu vida. A lo mejor en Spotify puedes tener miles de canciones todo el tiempo, pero no es lo mismo. Si quieres descubrir la verdadera calidad del sonido, compra el vinilo de tu artista favorito en La Venganza del Análogo. Encuéntranos en Valladolid y Galavis, La Floresta, y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Venganza del Análogo y en Instagram como lava.música. Te esperamos. Si no quieres que la vida de algún conocido, la tuya, termine en pocos segundos... ¡Acolita! ¡Acolita! ¡Acolita! ¡Acolita! De ti depende que la vida de muchos se conserve. Por ello, recuerda mantener la distancia de 2 metros, usar tapabocas, lavarte las manos frecuentemente y no asistir a reuniones sociales. Respeta hoy más que nunca las medidas de bioseguridad. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM. Radio Casa de la Cultura. Gracias por seguir en la sintonía de Constelaciones Literarias. Y seguimos con más de este programa especial dedicado a los relatos ecuatorianos. La verdad es que me intriga mucho lo que vamos a escuchar en lo que nos queda del programa. Dime, Katy, ¿qué sigue ahora? el redoble de tambores, por favor, porque Ali, amigos y amigas que nos están escuchando, ahora recibimos muy contentas una producción más que nos habla acerca de la cuarta fiesta de los pueblos andinos que celebran cada año. El Capa Graimi es una festividad religiosa precolombina en honor al dios Sol. En diciembre, primer mes del calendario andino, los asistentes entre sacrificios de diversos animales bebían chicha, mascaban coca y bailaban como símbolo de masculinidad. En la actualidad, el Capa Graimi, también llamado Capa Gintiraimi Quilla o Navidad Andina, ha dado paso a una fiesta en honor al deshierve de productos agrícolas, con un fuerte culto a los distintos elementos que integran la naturaleza andina. Es por esta razón que en este nuevo encuentro traemos una de las leyendas protagonizada por el elemento más vital que poseen los seres humanos, la Madre Tierra, o denominada en términos quichuas como Pachamama. Cuenta la leyenda que hace miles de años en el cielo surgió la rivalidad entre dos hermanos por el amor de una atractiva y encantadora joven de nombre Pachamama. Ella eligió por esposo a Inti, motivando la ira de Huacón, dios del fuego, quien resultó expulsado del reino celestial por designio de los demás dioses. Furioso Huacón ocasionó desastres en la tierra, sequías, inundaciones, hambre y muerte. Conmovido por el efecto devastador de la furiosa descarga de cólera y odio de su hermano contra el mundo, Inti descendió del cielo y venció a Huacón en una feroz pelea, restableciendo el orden en el planeta. Huacón, de hoy en adelante no causarás más problemas. No serás causa de sequías, de pérdidas en cosechas, de sufrimiento y tristeza en el mundo. Entonces, como seres mortales, Inti y Pachamama reinaron en la tierra, mientras el rendido Huacón fue desterrado, condenado a vivir en la sombra, en las cuevas de montañas más lejanas, con la advertencia de no regresar jamás. Por ahora me voy sin oponerme, pero llegará el día en que volveré a destruir la tierra. Verán mi presencia en huracanes, terremotos, sequías, hambruna, plagas y demás. La pareja divina tuvo dos gemelos, varón y mujer, llamados Wilcas, pero la felicidad se cortó abruptamente cuando Inti cayó en el lago de Culebrillas y murió ahogado. El silencio y las tinieblas cubrieron el mundo. Pachamama y sus hijos vagaron sin rumbo en la noche interminable, teniendo que esconderse a menudo de enormes monstruos. Que la fuerza de nuestro gran Inti nos acompañe hasta el final de nuestros días. Caminemos hasta encontrar una luz. Seguro Inti se encontrará ahí en el amanecer. Cuando se hallaban a pies del Chimborazo, vieron una pequeña luz de fuego en las alturas y no dudaron en ir hacia allá, ignorando que esa única luz de esperanza provenía de la cueva de Huacón. Hijos míos, dirijámonos hacia esa cueva. La desgracia nos persigue, pero esa es nuestra luz de esperanza. Ahí debe estar Inti. Al llegar, contaron sus penurias y recibieron la ayuda de un desconocido. El desconocido se las ingenió para quedarse solo con la bella Pachamama, enviando a los pequeños a traer agua en una vasija rajada. Trató de seducirla, pero ella lo rechazó. Sumamente encolerizado, Huacón la mató a golpes, la descuartizó y devoró su carne. Te pedí solo una cosa, una y nada más. Tu amor era suficiente para mí. Pero escogiste a mi hermano, el más brillante, el astro rey, que siempre fue más fuerte, pero ahora que no existes, te contemplaré en la belleza de la naturaleza, del mundo y de la gran cordillera de los Andes. El espíritu de Pachamama se alejó entonces, para convertirse en la madre naturaleza y asentarse en la cordillera de los Andes. Al regresar con el agua, los hermanos miraron por todos lados, llorando, buscaron a su madre. Pequeños, no lloren, su madre tuvo que partir, pero me pidió que yo sea quien los cuide hasta que ella regrese. Huacón pretendía realmente devorarlos después de engordarlos lo suficiente. Felizmente, apareció uno de los rayos del Inti, que soltaba una voz detonante que decía: Hijos míos, aléjense de Huacón. Sigan mis rayos que los llevarán hacia mí. En ese momento, partieron sin mirar atrás. Huacón corrió tras de ellos, pero los rayos del Inti lograron cubrir a sus hijos, cegando a Huacón y debilitando su poder. Desde entonces, los pequeños Wilcas se sumergieron en el espíritu de todos los seres humanos con el objetivo de que Huacón no los vuelva a encontrar Inti los miraba desde el cielo y brillaba resplandecientemente. En cuanto a Pachamama, prometió ofrecer a todos sus hijos lo más bello de la creación, envuelta en tierras fértiles, cosechas abundantes y mucha riqueza. Esto fue una producción de Eliana Betancourt, Hilary Briones y Paula Delgado, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Te comento que el Kapak Raimi también hace referencia a la celebración del nacimiento del sol como el inicio de un nuevo ciclo, donde los líderes del pueblo se reúnen para agradecerle al sol por el inicio del nuevo periodo de siembra. Como te has de haber dado cuenta, tanto en este como en el anterior programa, la mayoría de las fiestas son en agradecimiento a la naturaleza. Yo creo que nuestros ancestros realmente le daban un gran valor a lo que nos otorga la Pachamama. Y yo lamento mucho que este mensaje se haya distorsionado con el tiempo. Ahora ya no somos tan conscientes del valor de la naturaleza en nuestras vidas. Bueno, eso es real, ¿no? Porque estamos con la crisis ambiental. Sin embargo, hay personas que alrededor del mundo realizan esfuerzos por reconocer cuál ha sido ese papel dador de la Madre Tierra hacia nosotros. Y bueno, ¿saben? Este cortejo que nos comentan en la leyenda que surge por la Pachamama me recuerda a la contienda entre el Chimborazo y Pichincha por la Mama Tungurahua. Pero vamos a hablar un poquito sobre el significado de esta fiesta. El Kapak Raimi es el segundo solsticio que lo han identificado a través del calendario agrícola que se basa en los movimientos de la tierra. Además, representa un nuevo inicio, es decir, reinicia el ciclo de la naturaleza. Y por ello hay ritos de iniciación de los hombres de las comunidades indígenas. Si te pones a pensar, es una fecha similar a lo que tenemos acá en Occidente, que es la Navidad, porque igualmente tenemos ese resurgir de los sentimientos, esa renovación de espíritu navideño, como dicen, para ya irnos preparando para el inicio del nuevo año. Bueno, sería una fiesta equivalente al Kapak Raimi, ¿no? Y en este paso de renovación, donde la vida se concibe de una forma circular, vamos a escuchar el tema Caótica Belleza del artista colombiano Este Man. Un lugar para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo, por una historia, por mil historias que sean contadas pero sin huecos, por lo diverso, por este caos desordenado con mil encantos. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. sin sentido por lo que hay. Y nunca hubo por una historia, por este ritmo, por nuestro espacio, por una esencia, por lo que soy, por lo que tengo, por el lugar en el que vivo. Hay cosas en la vida que no se pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Temazo, amigos, temazo. Realmente me encantó esta canción. Además de que el ritmo andino de estas canciones nos conectan más con nuestra identidad latinoamericana. Y el mensaje de esta canción es hermoso, ya que nos habla de la vida como una caótica belleza, porque evidentemente nada es perfecto. Y también les invito a ver el video. Es muy bonito. También salen otros artistas como Mon Laferte. También creo que vi a Lazo y a Manuel Medrano. Entonces, les invito a ver. Lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo, no es protestar, no es una guerra. Así es, Ali. De hecho, te vas acercando bastante a las declaraciones de las. Bueno, antes les doy unos pequeños datos. La canción lanzada en el 2016, que fue presentada por este man en colaboración con Natalia Lafourcade, ha sido reconocida como un himno a la individualidad. Y según el artista, el objetivo de esta fue transmitir un sentimiento de unión, inclusión y celebración de nuestra identidad, como personas, como cultura y como lugar. Y bueno, Katy, te comento que esta ya es la última leyenda que tenemos para el día de hoy, y de hecho cerraremos con broche de oro. Espero que la disfruten. El jardín encantado. Bajo las faldas del Colambo existe un jardín con unas flores hermosas con colores únicos y nunca antes vistas que cautivan la mirada de quienes las logran ver. Los visitantes se quedan asombrados de ver las flores que recorren el jardín sin darse cuenta hasta que llegan al fondo del jardín y encuentran una pequeña cueva como una especie de puerta pequeña. Sin embargo, no pueden acceder hasta que hagan un pacto con el Cerro Colambo. Para ello, deben ir a medianoche llevando un cuy negro, una gallina negra o un bebé recién nacido sin bautizar. En ese momento lo dejan en la puerta y esta automáticamente se abre. Y en el caso que no lleven la ofrenda, el cerro se enoja. Comienza a correr un frío insoportable, la llovizna comienza a caer y empiezan a correr unos vientos tan fuertes que son capaces de levantar a las personas por los aires, pero si llevan la ofrenda, la puerta se abre automáticamente, sin ningún problema. Una vez abierta la puerta, la persona entra y se encuentra con gran variedad de plantas medicinales como la cascarilla y también plantas para hacer daño a los enemigos. En el mismo jardín hay una paila de oro, del cual se puede tomar la cantidad que se quiera y salir. Pero a la salida se encuentran dos perros enormes de color negro y unos ojos rojizos que muestran la furia, lo cual resulta casi imposible salir vivo de ahí. Pero los moradores comentan que hace mucho tiempo atrás, un hombre del pueblo de la noche a la mañana se hizo millonario y nunca trabajaba. Y por la curiosidad que tenían los vecinos de saber cómo hizo dinero, él reveló el jardín encantado que se esconde en el Cerro Colambo. De ahí muchas personas han entrado al jardín, pero nunca pudieron salir. El jardín encantado lleno de plantas medicinales, oro y pactos con el Cerro Colambo es una leyenda ubicada en el cantón Onsenama, provincia de Loja. La naturaleza es grandiosa, ¿no lo crees? De todos los personajes que hemos escuchado hasta ahora, creo que el cerro me parece el más temible, porque imagínate, es el que tiene más poder de ahuyentar a las personas y utilizar sus fuerzas. ¿Qué piensas tú, Katy? Sin duda alguna, las montañas son las más míticas y nosotros que vivimos rodeados de ellas, no llegamos a saber en su totalidad qué es lo que hay dentro de ellas. Pero ya que hablamos de imaginación, pues yo desde que soy niña veo a las montañas como grandes dinosaurios que solamente están durmiendo y pronto van a despertar. Y hasta ahora, cuando voy de viaje, me gusta ver mediante la ventana a las montañas, porque sigo creyendo eso, que son esos seres tan grandes que algún día los veré moverse. Y yo creo que tu imaginación ha ido trascendiendo, porque imagínate lo que tú dices, yo lo vi en la película de Moana. Y me imagino que algunos de nuestros oyentes también han de haber visto esta película. Y yo también creo que estamos rodeados de seres que están durmiendo y que en cualquier momento van a despertar. Y bueno, pensar en eso también me aterroriza un poco. Otra cosa que también te quiero recalcar es el poder curativo y demoledor que pueden llegar a tener las plantas. Y de hecho, aquí es donde yo me pregunto si en realidad hay plantas dañinas o es el ser humano quien las utiliza para hacer daño. Pero bueno, me gustó mucho esta leyenda y el paisaje sonoro de fondo. Si cierran los ojos, se imaginan estando ahí, gracias a los sonidos. buena reflexión que nos planteas, Ali. Invitamos a toda nuestra audiencia que piense acerca de eso y cómo ha sido su interacción con la naturaleza. Bueno, yo creo que los principios curativos que tienen las plantas son conocimientos ancestrales que han durado milenios. Y equiparado a esto, también hay los relatos orales que se han originado durante la colonia. Sin embargo, aún siguen sonando de boca en boca entre los moradores de algunas ciudades. Este es el caso de El Descabezado, una leyenda de Riobamba. Muchos dicen que la primera ciudad española del Ecuador fue hecha con tanta precisión que sus calles son las más rectas y se asemeja a un tablero de ajedrez. Sin embargo, en las épocas de independencia surgieron rumores acerca de un hombre de figura escalofriante. Muchos creyeron que se trataba de sugestiones populares y el hombre no era más que un mensajero nocturno. Pero no fue hasta un domingo que los habitantes se despertaron alarmados porque la noche anterior, en el corazón de Riobamba, un misterioso hombre sin cabeza había ido a caballo por las calles de la nueva ciudad. ¡Ay, Diosito lindo! ¡Si vio vecino! ¿Por aquí andan rondando malos espíritus? Seguro es porque Diosito anda enojado con nosotros. Ojalá nos encuentre en gracia, todos confesados y libres de pecado. ¡Calle, vecina, que ahorita mismo me desmayo! Hombres, mujeres y longevos hablaban de este acontecimiento en el día y en la tarde. Nunca en la noche, porque el ambiente se impregnaba de recelo. Con el paso del tiempo, las historias iban en aumento y los testimonios eran más radicales. Noctámbulos, trabajadores de largas jornadas e incluso algunos viajeros decían haberlo visto. Aseguremos a nuestros niños y ancianos. Aún no sabemos lo que nos acecha en las noches. Vecinita, está viendo y no ve. Nos van contando que los trapos que usa este señor son negros. El caballo en el que anda es tan oscuro que ni se reconoce en la noche. ¿Qué más va a ser? Un alma en pena, pues. Por eso, ni he de salir de mi casa sin mi escapulario y un poquito de agua bendita. No voy a hacer que me encuentre y me tope con el jinete y me vaya llevando. Eran muchas las suposiciones que hacían acerca del jinete sin cabeza que rondaba en la ciudad cada sábado con el sonar de las campanadas de medianoche. Unos decían que venía por venganza, otros que solo quería recuperar lo perdido. Cualquiera que hubiese sido la creencia de ese tiempo, las personas no dejaban pasar una noche sin hacer rosarios y penitencias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y en el día, las misas eran repletas de personas que buscaban el perdón divino. Acudían con ofrendas rebosantes, con los mejores rosarios y velas, porque nadie quería ser pecador. Pero no todos creyeron en los rumores y tampoco compartían las mismas convicciones. Así que José y su vecino Andrés decidieron enfrentar a este ente o persona con una trampa. Bueno, el plan ya está, ¿no, vecino? Pero cuéntame algo. ¿Qué hacemos si de verdad es un alma en pena? Ese rato nos va cargando a la quinta paila del infierno, vecino. Usted tranquilo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora te va jalando los pies el jinete, verás. Los dos hombres, dispuestos a descubrir la verdad, tomaron unos tragos para los nervios y tan pronto oscureció, compraron una soga para colgarla de un extremo a otro, con el afán de que el jinete cayera o se esfumara. Ya está. De aquí no pasa. Y si logra pasar, juro que no vuelvo a salir ningún sábado. Era medianoche y los dos amigos escucharon los cascos de un caballo chocando con la piedra fría. Asustados, tomaron sus posiciones para ver lo que se ocultaba detrás de ese personaje misterioso. De repente cayó. Y al ver de quién se trataba, quedaron sorprendidos. ¡Usted! Buenas noches, hijos. ¿No sienten frío? Atrás de ese misterio se ocultaba un sacerdote. Nadie lo quiso creer. Sin embargo, fue expuesto públicamente. Cuando le preguntaron sobre la gran hazaña, él respondió: criaturas de Dios, ¿no ven que es mejor ver un cura descabezado que un cura enamorado? Así es, gracias a todos por habernos escuchado hoy. Espero hayan disfrutado tanto como nosotras la programación del día de hoy y sobre todo el especial que les hemos venido trayendo estas dos semanas. Gracias a nuestros compañeros de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, ¿por dónde pueden sintonizarnos, Katy? Recuerden sintonizarnos cada sábado de 12 a 1 por la 940 AM o por la página web de la Radio de la Casa de la Cultura. Esto fue Constelaciones Literarias con la conducción de Katherine Paucar y Alison Guainaya. Hasta luego, amigos y amigas. Ni un capítulo más. Bueno, quizá una más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.